es para ti. Anda, así, así, así, así. Mira, chiquilla, con ojos color de miel te canto esta cumbia. Linda chiquilla con ojos color de miel te canto esta cumbia, para que sepas lo mucho que te quiero y goces tus 15 años. Para que sepas lo mucho que te quiero y goces tus 15 años. Con tu pelo largo y tu pollera colorada, goza mi cumbia. Con tu pelo largo y tu pollera colorada, hasta la madrugada. Llena de alegría.